palabras nuevas quisiera yo inventar para decirte cómo te puedo amar, para decirte que tú eres para mí un mundo nuevo que apenas descubrí. Es vida nueva la que me da tu piel, es una entrega que nunca recibí. Sentir tus manos, mi cuerpo acariciar.